que la Casa de la Cultura ha tenido una actividad sostenida, permanente, en los distintos ámbitos. Entre el plan de trabajo para su gestión en el periodo 2015-2019 figuran estrechar los lazos de cooperación en materia cultural con los GAD de la provincia y las instancias culturales del gobierno local. El equipo de trabajo de Rosa Alvarado Roca estará acompañado por Sonia Manzano, Aquiles Rigail, Marina Salavareza y Lola Márquez. Ellos serán posesionados en el directorio este viernes a las 19 horas. Llamarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.